nadie te regaló nada, pero el fútbol te dio todo. Yo sé que la envidia mata, pero tu energía mata todo. Yo muero de fe con vos, argentino soy. Yo muero de fe con vos, argentino soy. Desde pendejo te admiro, desde pendejo te amo, y como todo argentino mi sueño es darte un abrazo. El inmortal, el grito sagrado de libertad cuando hizo ese gol con la mano. Los periodistas que la cuenten como quieran, él les pinta la cara a cualquiera. Él es el uno en el planeta, Fiorito, y Argentina es su tierra, no es ningún careta. Y los que la lucharon con él y lo lograron, la Copa y Diego armando sus estrellas. Oh, al Diego lo llevo en el corazón. Oh, al Diego lo llevo en el corazón. Oh, al Diego lo llevo en el corazón. Digo, lo llevo en el corazón. Y suena los burros, malos pibes fumachurros. Nadie te regaló nada, pero el fútbol te dio todo. Yo sé que la envidia mata, pero tu energía mata todo. Yo muero de fe con vos, argentino soy. Yo muero de fe con vos, argentino soy. Desde pendejo te admiro, desde pendejo te amo, y como todo argentino mi sueño es darte un abrazo. El inmortal, el grito sagrado de libertad cuando hizo ese gol con la mano. Los periodistas que la cuenten como quieran, él les pinta la cara a cualquiera. Él es el uno en el planeta, Fiorito, y Argentina es su tierra, no es ningún careta. Y los que la lucharon con él y lo lograron, la Tota y Diego armando sus estrellas. Al Diego lo llevo en el corazón. Al Diego lo llevo en el corazón. Lo llevo en el corazón. Al Diego lo llevo en el corazón. Y suenan los burros, malos pibes fumachurros. Lo llevo en el corazón. Al Diego lo llevo en el corazón. Al Diego lo llevo en el corazón. Al Diego lo llevo en el corazón.